que me acompañen de la mano y juntos disfruten conmigo estos versos que me salen del ombligo. Odas a la bambrina, inspiradas en esas mil y un vaginas que con maestría supieron disfrutar aquellos de cuya mente emanó esta obra pletórica de alegría. Dirijan ustedes sus pasos hacia la autora de sus días y una vez delante de ella, importúnenla. Siempre tienes que abrir tanto la boca, metida en las cosas donde nada te importa. Mejor no te metas donde nadie te llama. Aquí nadie te quiere, aquí nadie te extraña. Dime quién te cedió la palabra. Te pones a hablar, luego nadie te calla. ¿Por qué no lo piensas y no lo dices? ¿Por qué nunca te cansas de meter las narices? ¿Por qué no te ahorras tus comentarios? ¿Por qué te tenemos que escuchar a diario? Se sabe en tu casa, en todo el vecindario, que tengo que hacerlo escondidas porque ya sabes que me caga el palo. Tu jefe, tu abuela o el puto de tu hermano se pone borracho, se pone marihuano. Si tanto quiere joderme y le gusta tanto chupar, ¿por qué mejor no chupas faros y me dejas de molestar? A mí, a mi gente, mi broda, compadre, que busca cualquier pretexto para romperte la madre, para que nadie se quede sin hablar, para que todos chinguemos igual. Chingo yo, chingas tú, chinga tu madre. Chingo yo, chingas tú, chinga tu madre. ¿Sabes qué es lo que me caga de sobremanera? Que el lugar a donde vaya siempre tiene que ir mi suegra. Yo lo único que quiero es que se muera. Como sea, si vamos a salir es con chofer, yo pienso que lo hace por joder. Si estamos en la sala y nos vamos a la cocina, seguro nos observa por detrás de la cortina. Si vamos a ir al cine, nos manda con tus primas y cuando me despido, nos observa tu vecina. Y para que nadie se quede sin chingar, y para que todos chinguemos igual, chingo yo, chingas tú, chinga tu madre. Chingo yo, chingas tú, chinga tu madre. Creías que me tendrías para siempre. Te crees una mujer tan solo por usar sostén. Pero te has equivocado. Nunca estuve enamorado. Y he fingido mis orgasmos las mil noches que te amé. Te vas y no quieres verme nunca más. Me vale que te vayas. Te deseo que seas feliz. El destino ha sido cruel, pero así tenía que ser. La verdad, nunca te he amado. Solo te quería coger. Ismael Fuentes de Garay, poeta.